Perdón, perdón, abuela. Me parece que está hablando el senador Pedro Montes en alguna reunión. ¿El Pedro Montes? Sí. ¿El que era alto capo de la COP? Sí, es. ¿El que se distingue siempre por su depurada oratoria? Es el mismo. Ya escucharemos. Es por eso, compañeros, que insisto en que los que son senadores del órgano legislativo tenemos que dar ejemplo a los demás ciudadanos. Nosotros, los senadores, somos como padres de la patria, compañeros. Por lo tanto, compañeros, no voy a aceptar las críticas de esos de la oposición, y menos de esa alcaldesa. Y eso le digo con mucho respeto, porque yo no soy un malcriado como esos de la oposición. Han saber esos que me subo sobre esta mesa, porque yo hablo con altura, compañeros. Y aunque no crean, compañeros, yo respeto la dignidad de esos, aunque sean unos y unos miserables, porque han de saber esos que yo no soy ningún yunku, ningún tirasaco. Y cuidadito con esta sesión, lo estoy mirando, compañeros. Y si algún me quiere acusar dos veces, diciendo que yo había insultado a alguien, como buen Pedro que soy, me voy a negar tres veces. Porque sépanlo bien, yo soy bien educado y no uso un lenguaje indigno de un senador. Se los digo a toditos esos malcriadotes, groseros, y finalmente, que se vayan toditos a la... ¡Gracias, compañeros!